Papa al Peso, jueves. Estás escuchando Radio Comunitaria La Mosquitera en la 88.1. Y ahora vamos a comunicarnos con Cecilia, que nos va a contar un poquito de un evento que se va a realizar. Buenas tardes, Cecilia, ¿cómo le va? Habla Ángel. Hola, Basile. Ángel. Y Nicolás Gonzalo Cremaric de este lado. ¿Cómo están, Ángel y Nicolás? Un gusto. El gusto es nuestro. Y bueno, contanos un poquito de este evento que se va a realizar. Sí, está iniciando en un ratito nomás un festival de proyectos culturales con impacto social que se llama Festivar, en su edición 2021, que bueno, dado este contexto complejo de pandemia, se va a hacer toda la edición de forma virtual, así que con sus beneficios y sus pros, que implica que bueno, más gente puede acompañarnos. Es un festival que está dedicado a visibilizar, a hacer red, generar, discutir acerca de todos los proyectos culturales que se enlazan en lo que es arte y transformación social, y va a haber más de 30 actividades durante abril y mayo totalmente gratuitas. Estas actividades son talleres, clínicas, jornadas de debate, conversatorios, hay concursos de fotografía, de documental, de videoclip, bueno, un montón de propuestas para que se acerquen todos quienes estén interesados en esta temática que tiene que ver con el arte y la transformación social en sus diversos lenguajes en nuestro territorio regional, no solo Argentina, sino también el resto de los países de nuestra América. Claro, qué bien. Repetime el lugar, ¿cómo hacemos para acceder? Por favor. Entran a festivar.org, que es nuestra página web, uh-huh. Y nos pueden seguir también desde nuestras redes de Instagram, festivar, con guión bajo en el medio, uh-huh. Pero entran allí a nuestra página y van a ver todas las actividades colgadas, se inscriben, y a partir de allí les pasan los enlaces, porque se transmite por YouTube y por Zoom, pero bueno, si buscan festivar, con B corta, así como, como suena, van a poder encontrar allí todas las propuestas que esperemos que nos acompañen desde la hermosa Mendoza a sumarse a las distintas propuestas de actividades. Buenísimo, veo talleres de, por ejemplo, Teatro Popular y Feminista, Claudette García, otro así, al salteo, estoy como el voleo, ¿no? Gestión, producción y comunicación en proyectos culturales. Voy, el movimiento se demuestra andando, clínica a cargo de Celia Coído. Bueno, hay un montón de ecléctico a mansalva. Sí, es un festival ecléctico que tiene cuatro ejes que lo organizan. Uno es arte y diversidades, otro es políticas públicas y cultura comunitaria, otro es arte y salud, uh-huh. Y el último es gestión de proyectos culturales. Entonces, dentro de todos estos cuatro ejes hay espacios de formación con personalidades muy importantes, como las que vos nombraste, Kekena Corbalán, Marcelo Mogilevsky, Luna Monti, Marlene Guayar, Ana Durán. Estoy nombrando personas de distintos lenguajes artísticos. Claro, también, ¿no? Va a estar presente la música, el teatro, las artes visuales, la fotografía. Danza, la verdad es que estaba viendo danza. Danza también, danza integradora, la Cátedra de Danza Integradora de la UNA va a estar allí. Así que estamos muy felices porque, bueno, hemos podido construir, gracias a todas las personas que participan, esta propuesta que bueno, que salió mejor de lo que uno esperaba, ¿no? A veces las voluntades y las energías se suceden y bueno, así quedó esta programación que pueden consultar en la página festivar.org. Las actividades son totalmente gratuitas. Y tiene esto, posibilidades de formarse en algunos aspectos artísticos, como con Luna Monti o Mogilevsky o con Claudette García, y otros más de gestión, de pensar los proyectos culturales, de pensar cómo llegar al barrio, bueno, distintas estrategias. Va a estar el Circuito Cultural Barracas de Teatro, que es muy importante en el teatro comunitario argentino y latinoamericano, y después, como frutilla del postre, tenemos dos entrevistas, que una es el martes que viene, con Ro Ferrer, la ilustradora feminista, y con Inés Sanguinetti, que es una referente de la Red Latinoamericana de Arte y Transformación Social. Así que, nada, es un espacio para que se vengan y disfrutemos juntos de esto. ¿Cómo nada? Todo, hay de todo. Hay un montón. Hay de todo. Muy bueno, del 2 al 12 de abril, la recepción de trabajos, esto, y el 27 y el 28 de mayo, realización de jornadas de 10 a 18. Eso, ¿me lo podrías explicar? Sí, este festival, que tiene un montón de cosas, tiene también unas jornadas de discusión, que ahí sí es la invitación para todos quienes estén estudiando, investigando o participando de algún proyecto cultural comunitario y que quieran presentar su trabajo en forma escrita o en forma también de audiovisual. Pueden consultar las bases en convocatorias de festivar.org y allí, con estos cuatro ejes, vamos a armar mesas de discusión en donde abordar experiencias y temáticas y poder generar algunas conclusiones. Vos sabés, Ángel, que este proyecto está apoyado por Mecenazgo Cultural, que es parte de Impulso Cultural de la Ciudad de Buenos Aires, uh-huh, y por Festivales Argentinos de Nación, que son, bueno, estas articulaciones que se hacen para sostener los proyectos colectivos y culturales más en estos contextos, y que además está auspiciado y trabajado en conjunto con la Cámara de Diputados de Nación. Entonces nos interesa particularmente invitarles a las jornadas para que presenten sus trabajos, sus propuestas y sus inquietudes también, para poder discutir qué pasa también en este contexto tan complejo para el campo cultural y para el canto, para el campo comunitario, y qué necesitamos, ¿no? Qué políticas necesitamos fortalecer, qué está pasando con aquellas que ya existen, cómo poner, o sea, no solo compartir lo que hacemos, que es muy importante y nos fortalece, y visibilizarnos en todos los aspectos y formarnos, que también está buenísimo, sino también poner en discusión qué nos está pasando y qué necesitamos como para poder generar algún tipo de instancia de diálogo con los organismos estatales, gubernamentales, para el desarrollo de políticas públicas. Hay un conversatorio, de hecho, sobre políticas públicas muy específico con representantes de la Ciudad de Buenos Aires, de Provincia de Buenos Aires, de Nación y de otras provincias, como también para poner ahí en tela de juicio, o más que en tela de juicio, en problematizar, bueno, esto, cuáles son las herramientas, las que llegan, las que no, cómo llegan y qué necesitamos quienes estamos trabajando en este campo, ¿no? Entonces también nos parece importante que proyectos como el de ustedes, por ejemplo, y todo lo que hace La Mosquitera, pero también otros proyectos, puedan tener voz allí y palabra en la discusión. De ahí es la invitación a las jornadas en particular. Cecilia, Nicolás te habla desde acá, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Qué interesante y qué necesario también este encuentro, esta forma también de fortalecer, ¿no? Y justamente lo decías vos, ¿no? También frente a la pandemia y a lo que ha significado el año pasado y lo que va de este, también respecto a las políticas públicas sobre cultura y lo necesario que es como fortalecer justamente esto y tejer redes, ¿no? Sí, totalmente, un poco de barajar y dar de nuevo y poner ahí en evidencia qué es lo que existe, cómo está llegando, qué funciona, qué no y qué es lo que necesitamos, ¿no? También hemos aprendido todos en este contexto y lamentablemente se recrudece día a día los procesos de exclusión, ¿no? Los procesos de sálvese quien pueda, lo vemos desde la vacuna hasta también todos los accesos de derecho, digo en términos mundiales, ¿no? No nos dejó mejores o no nos está dejando mejores la pandemia. Entonces, bueno, como sin embargo, en paralelo a ese recrudecimiento de la exclusión, también se tejen redes, se sostiene desde los colectivos, entonces nos parece que ahí está la fuerza y la potencia y la forma también de llegar a nuestros representantes. Nosotros creemos en eso, construimos desde ahí, somos quienes estamos armando festival, personas que tienen distintos recorridos en este sentido, desde las artes, desde el trabajo en territorio. Y bueno, hemos confluido en este proyecto que tiene el objetivo de visibilizarnos, fortalecernos, pero de generar palabra, voz y alguna acción posible, ¿no? Colectiva, que siempre son las potentes y las que nos permiten construir, ¿no? Y transformar, uh-huh, justamente. Tal cual, sobre todo lo que es en lo social. Bueno, Cecilia, esto para ir redondeando, te invitamos a que nos invites una vez más a cómo acceder a este Festivar 2021 y bueno, eso, y ahí ya te dejaríamos liberada. Totalmente, bueno, muchas gracias por el espacio, gracias por la red y por empezar a conocernos y a cruzarnos, que está bueno. Les esperamos a todos en festivar.org. Allí encuentran todas las actividades, cómo inscribirse, cómo registrarse para poder acceder de forma gratuita y de forma virtual a todas estas propuestas que van a estar sucediendo desde ahora. Hace un minuto ha empezado el festival, estamos en la inauguración, con un conversatorio de arte y memoria a propósito del Día de la Memoria y del estreno de una canción en homenaje a María Esther Balestrino, que bueno, fue una de las madres fundadoras de Plaza de Mayo. Así que iniciamos pensando en arte y derechos desde la reconstrucción de la memoria colectiva en festivar.org. Perfecto, muchísimas gracias, Cecilia. Gracias Isla a ustedes. Es la persona con la que estábamos hablando. Muchas gracias, Cecilia. Bueno, ahí estábamos escuchando a esta invitación a festivar, festivar.org, para que lo busquen en internet y puedan acceder a esta propuesta de la